Capítulo 8 de Los Nazarenos por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 8. Tres amigos. Nuevas complicaciones. Don Tomás de Carranza cuidó de que el que había de aparecer en el mundo como su hijo tuviese una educación correspondiente a su clase y a la fortuna considerable de que la suerte le había hecho dueño. Así fue que don César recibió la instrucción literaria que era dable obtener en aquellos tiempos en Guatemala. Cuando hubo cumplido 18 años, su padre solicitó y alcanzó para él el grado de alférez, manifestando el joven decidida inclinación a la noble carrera de las armas. Don César parecía haber nacido expresamente para esa profesión. Era valiente, leal, franco y alegre, galán con las damas, generoso y atrevido, creía en el bien, amaba con pasión y se entregaba sin reserva. Había en aquel joven algo que parecía un reflejo de las prendas extraordinarias que han inmortalizado a su ilustre homónimo. Por una de esas rarezas que se observan de vez en cuando entre los hombres, don César de Carranza hizo íntima amistad con un joven de sangre tan noble como la que creía él corría por sus venas, pero enteramente diferente, por no decir opuesto, en ideas, inclinaciones y carácter. Don Fadrique de Guzmán y Alvarado era frío hasta la insensibilidad, reservado hasta el disimulo, apegado al dinero, hasta rayar en mezquino, y lo que era en aquellos tiempos, y en un sujeto de la clase de don Fadrique, el defecto más imperdonable, era cobarde. Con suficientes alcances para comprender toda la gravedad de aquella falta en un descendiente del héroe que había conquistado un reino después de haber ayudado eficazmente a someter dos imperios, don Fadrique de Guzmán y Alvarado hacía cuanto le era dable por ocultar aquella debilidad y lo había logrado hasta entonces, puesto que ella era un secreto aún para su íntimo amigo don César de Carranza. Para completar la pintura del hombre a quien hizo este noble joven depositario de su confianza, diremos que la madrastra naturaleza había negado a don Fadrique un exterior hermoso y agradable. Era feo, tan feo como puede serlo un joven de 22 años. La primavera, para la tierra como para el hombre, es la época de la belleza, de la frescura y de la gracia. Para aquel infeliz mancebo, la primavera de la vida presentaba todos los caracteres de un otoño anticipado. Meditabundo y sombrío, egoísta y escéptico, don Fadrique no amaba a nadie, ni creía en nada. Decimos mal, se amaba a sí mismo y creía en sí mismo únicamente. ¿Por qué extraño misterio el generoso don César, expósito, hijo de padres ignorados, se unió tan íntimamente a aquel hidalgo a quien, si hemos de dar a las cosas su verdadero nombre, podemos llamar un perverso? No sabremos explicarlo. Las simpatías de las almas, como el magnetismo animal y como otros muchos fenómenos, son otros tantos problemas cuya solución no ha puesto Dios todavía al alcance de nuestra impaciente y pretenciosa curiosidad. Lo único que podemos decir es que era difícil ver caracteres más encontrados y personas más unidas que don César de Carranza y don Fadrique de Guzmán. Entre el uno y el otro vino a colocarse un tercer joven, casi de la misma edad que aquellos dos amigos, pues apenas tenía 18 años. Don García de Altamirano y Contreras, a quien han conocido ya nuestros lectores en el estrado de su madrastra, doña Elvira de Lagasti, era hijo del adelantado de Filipinas, en su primer matrimonio con una joven señora, muerta al dar a luz a aquel niño que se crió al lado de su padre y de su abuelo, que le amaba con ternura. Dotado de esa sensibilidad exquisita que suele ser el verdugo de las almas que la poseen, sin que los goces que proporciona alcancen a compensar los dolores que hace sufrir, don García era reservado y melancólico. Sin ser pusilánime, era tímido y desconfiado de sí mismo, y un observador perspicaz habría adivinado fácilmente, al ver el abatimiento del pobre joven, que aquel cuerpo delicado y casi femenil encerraba una alma de esas a quienes el infortunio ha condenado al más doloroso y cruel de todos los martirios, a amar lo imposible. Don García era poeta y sabía expresar en hermosos versos los sentimientos tiernos y delicados y las vagas aspiraciones que alimentaba su alma. Aquel corazón abrumado bajo el peso de un anhelo irrealizable se sintió irresistiblemente atraído por el espíritu generoso de don César, que pronto llegó a ejercer en el joven altamirano esa influencia casi absoluta que las naturalezas vigorosas y enérgicas se arrogan, en lo general, sobre los caracteres tímidos y desconfiados. Tales eran los tres jóvenes cuya unión íntima y fraternal amistad había llegado a hacerse proverbial en Guatemala en la época en que tuvieron lugar los sucesos que vamos refiriendo. Fácilmente ha podido comprenderse que el desventurado don García había dejado que se enseñorease de su alma una pasión insensata cuyo objeto era la joven y bella esposa de su padre. Sin fuerzas para combatir aquella funesta inclinación, se había rendido casi sin lucha y acaso con ese secreto deleite que las almas formadas para el sufrimiento parecen encontrar en los más íntimos y acerbos dolores. En cuanto a don Fadrique, por más que haya de parecer extraño, debemos decir que amaba también, no con ese amor ardiente, tierno y desinteresado que se haya reservado únicamente a las almas escogidas, sino con ese deseo vehemente de poseer que reside quizá únicamente en los sentidos, pero que es el amor de las naturalezas vulgares. Decimos, pues, que don Fadrique amaba, ya que nuestros idiomas imperfectos carecen aún de alguna palabra que exprese con fidelidad aquel instinto material y egoísta que nos vemos obligados a confundir así con uno de los más nobles, más espirituales y más desinteresados sentimientos del corazón humano. La desgraciada criatura, a quien la fatalidad había condenado a hacer nacer aquel amor, llamábase doña Guiomar de Escalante. Aquella linda joven morena y de ojos negros, a quien hemos visto sufrir un ligero vértigo en el estrado de doña Elvira de Lagasti cuando manifestó don Rodrigo de Arias su resolución de visitar la casa de los espantos. Doña Guiomar sentía la más invencible repugnancia por don Fadrique, y cuando se atrevió a declararle su inclinación, retrocedió casi horrorizada, como si se hubiese puesto en contacto con un áspid. El orgulloso hidalgo sintió vivamente aquella repulsa, pero lejos de apagar la llama que ardía en su pecho, hizo que ella cobrase mayor fuerza. Don César había permanecido insensible al amor, llevándole su espíritu galante de una en otra joven, como versátil mariposa en un bello jardín, diríamos si la comparación, aunque exacta, no estuviese ya tan repetida. Un día, el joven alférez vio en la iglesia a una dama cuyos ojos grandes y azules, fijos en una imagen de la Virgen, con expresión tierna y devota, llamaron vivamente la atención del caballero. No pudo ya apartar la vista de aquel rostro encantador, cuyo óvalo perfecto podía haber servido de modelo a una Madonna del pintor de Urbino. Don César no conocía a aquella joven, pero estaba seguro de no equivocarse al pensar que la nobleza de su cuna debía corresponder a la distinción de su fisonomía y a la elegancia de su traje. Continuó concurriendo sin faltar un solo día a la iglesia donde por primera vez había visto a aquella mujer seductora, y ésta, por su parte, parecía sentirse irresistiblemente atraída por aquel interesante desconocido. Establecida entre ellos esa corriente magnética que une dos corazones destinados a comprenderse, don César procuró averiguar el nombre y condición de aquella joven a quien había entregado su alma. Pero, ¿cuál no sería su asombro y su dolor al oír el apellido de la mujer que tan tiernamente amaba? Llamábase doña Violante de Padilla, y era la hija menor de don Diego de Padilla, el implacable enemigo de su familia. No ignoraba don César que don Diego tenía una hija de aquel nombre, pero como las dos familias se veían apenas, cuando por casualidad solían encontrarse en la sociedad, el alférez no había tenido ocasión hasta entonces de conocer a doña Violante. Sucedía a esta otro tanto. Mil veces había oído hablar de don César que arrebatara a su casa la cuantiosa herencia de Balmaceda, pero jamás le había visto. Así fue que cuando supo que aquel hermoso y simpático oficial llevaba el nombre aborrecido de don César de Carranza, sintió como si le hubiesen atravesado el pecho con un hierro candente. Pero, ¡ah!, era ya demasiado tarde para retroceder. Aquellas dos almas eran de esas pocas que jamás olvidan, de esas para quienes los obstáculos son poderosos incentivos. Don César y doña Violante continuaron amándose, a pesar de que las familias, luego que llegaron a comprender lo que pasaba, dando más importancia a su rivalidad y encono que a aquel afecto profundo, inextinguible, que ellas consideraban como un capricho pasajero, manifestaron a los desgraciados amantes su decidida oposición a aquellas relaciones y su invariable resolución de no consentir jamás en el cumplimiento de sus deseos. No desesperaron los jóvenes, sin embargo, de vencer aquella oposición y continuaron alimentando un amor que vino a hacerse necesario a su existencia. Don César veía de tarde en tarde a su amada en el balcón en horas avanzadas de la noche. En esas entrevistas misteriosas renovaron mil y mil veces sus amorosos juramentos y no pocas lo sorprendió la aurora, repitiéndose esas que la fría razón califica de frivolidades y que son, ay, la verdadera poesía de la vida. En una de esas entrevistas, siempre tan cortas para los que se aman, los dos jóvenes no habían sentido pasar el tiempo que se deslizaba para ellos con prodigiosa rapidez. Eran las 2 de la mañana. Don César y doña Violante se repetían por la milésima vez el tierno juramento de ser siempre el uno para la otra, y olvidados de sí mismos y de cuanto los rodeaba, no vieron acercarse a un hombre que pasó junto a ellos, embozado hasta las cejas. A pocos pasos de distancia del balcón, donde los amantes bebían a torrentes la felicidad, se detuvo aquel desconocido, dejó caer el embozo que le cubría la cara y, dirigiendo una mirada satánica a los dos jóvenes, dijo: «Miserables, se aman, gozan y yo devoro en mi corazón las penas del infierno. A él se le adora y a mí se me desprecia. Detesto con todas las fuerzas de mi alma a los que son felices. Yo romperé esa dicha, envenenaré esos goces, y lo juro, no seré yo el único que apure hasta las heces el amargo cáliz del dolor». Dicho esto, volvió a levantar el embozo y se perdió en la oscuridad de las desiertas y sombrías calles. Era don Fadrique de Guzmán, que poseído de desesperación y de despecho, había sentido abrirse la profunda herida que desgarraba su alma al contemplar, conducido por la ciega casualidad, el espectáculo, intolerable para él, de la felicidad de su amigo. Fin de capítulo 8.